Quetzaltenango en la historia. El 7 de marzo de 1983 llegó a tierras quetzaltecas el ahora Santo Papa Calhuactila o Juan Pablo II, coronando la imagen de la Virgen del Rosario ante miles de personas que llegaron a los campos que hoy ocupa el aeropuerto de Occidente. Asistieron a la misa campal junto a Juan Pablo II y a escuchar su mensaje. En esta visita corta, el sumo pontífice de la Iglesia Católica coronó a la Virgen del Rosario, patrona de Quetzaltenango. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Bienvenidos a Jueves Inolvidable de Boleros, con las canciones que han marcado la historia de la música en la voz de Raúl Chicara Chávez a través de Radio TGD, la voz de Occidente. Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando beses, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada. Para nada me sirve sin ti. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. 14 minutos para puntualizar las 12 meridiano en el programa Jueves Inolvidable de Boleros de esta mañana del jueves 8 de agosto. Bueno, pues estábamos por acá platicando de las antiguas calles y los nombres que tenían. Por ejemplo, en la capital de Guatemala, la calle de Manchén, callejón del Judío, calle de Jesús, calle de Perú o del Cielito, la calle de la Joroba, la calle de la Tormenta, calle del Seminario o de la Universidad, también la calle del Colegio, la calle de los Mercaderes, calle de la Laguna, calle de los Puentes o Santa Clara, calle de la Victoria, calle del Teatro, la calle del Purgatorio, en la capital de Guatemala, y aún hay más. Por ejemplo, aquí en Quetzaltenango, la calle del Calvario, pues ya fue cambiada por la cuarta calle, zona 1. La 12 avenida, que antiguamente era la calle de San Nicolás, ahora es 12 Avenida Zona 1. La calle de Morazán es ahora la quinta calle Zona 1 de Quetzaltenango. La calle de San Sebastián, que ahora pues es sexta avenida, sexta calle, la que del parque llega hasta el Parque Bolívar. Y la calle que también era llamada y aún calle Salida para Albolonga, pero Salida para Albolonga, así es esta calle que precisamente es la novena avenida. Así es, la novena octava avenida, es esta calle que va para... Y así sucesivamente cambiaron los nombres por los números. A través de este espacio, pues estamos recordando el cambio de la nomenclatura, y esto tiene ya 72 años. Vamos a seguir platicando de esto, pero también vamos a complacer y a saludar a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Estamos saludando a Edgar Macario, que nos sintoniza en la zona 8. Estamos viendo. Sé fuerte, mi alma, me tienes que comprender. Yo sé muy bien que separarnos es muy duro, pero te juro que volveré. Los últimos días es el título de esto que acabamos de escuchar, con la participación de los dos oros, y fue para complacer a Edgar Macario en la zona 8 de Quetzaltenango. Bueno, pues hablando de la nomenclatura que se autorizó en la ciudad de Guatemala en el año de 1952, cuyo uso se extendió a la mayoría de los departamentos para guiarse por calles y avenidas, esto cumplió ya 72 años en este año, 72 años que cumple la nomenclatura. Pues fíjense ustedes que, según una experta en urbanismo, este método es único en el mundo y ha sido eficiente aún en el crecimiento urbano desordenado que ha comenzado precisamente a distorsionarse. El diseño de la nomenclatura, que dota a la ciudad de un sistema numérico de las calles y avenidas, y que además identifica las viviendas conforme su ubicación en cada cuadra. Así es. Vamos a continuar, apreciables amigos, escuchando canciones que nos hacen vivir, nos hacen recordar el ayer, como por ejemplo esta otra que dice así. Sentimiento de esos ojazos negros de un raro fulgor que me dominan e incitan al amor. Eres un encanto, eres mi ilusión. Dios dice que la gloria está en el cielo. Los mortales, el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida, no necesito ir al cielo, tisú. Si alma mía, amor de mi ilusión, la gloria eres tú. Alma que es toda sentimiento. Eres un encanto, eres mi ilusión. Dios dice que la gloria está en el cielo. Los mortales, el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida, no necesito ir al cielo, tisú. Si alma mía, amor de mi ilusión. Bueno, y ahora son ya las, vamos a ver, las 11 de la mañana con 56 minutos a través de la emisora de La Familia en el programa de esta mañana, jueves inolvidable de boleros. Pues estaba yo por acá recordándoles y comentándoles que el diseño de la nomenclatura que dota a la ciudad de un sistema numérico de calles y avenidas y que además identifica las viviendas conforme su ubicación en cada cuadra. Está basado en un desarrollo en espiral creado por el jefe del área de planificación de la municipalidad, Raúl Aguilar Batres, quien asumió el puesto de director en esa unidad en el año de 1949. El objetivo del proyecto era precisamente incorporarse nuevas zonas de forma ordenada, de acuerdo con el crecimiento urbano que se diera. Pues el historiador Miguel Ángel Álvarez refiere que la vigencia de la nomenclatura se toma en cuenta desde 1952, cuando el Consejo autorizó este proyecto. Bueno, pues vamos a continuar con la parte musical a través de este jueves inolvidable de boleros. La esencia bendita de una hermosa mujer,

Alicia y Manuel Antonio Toc Coyoy, nietos, bisnietos y demás familia. Está siendo velada en capillas de funerales Reforma. Y hoy, jueves 8 de agosto, misa de cuerpo presente en la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Los Altos a partir de las 15 horas 3 de la tarde, seguidamente al Cementerio General, donde se despide el duelo. Descanse en paz quien en vida fue doña Felisa Coyoy Sum de Toc. Cariñosamente, doña Felisa. Continuamos con la parte musical del programa de esta mañana, Jueves Inolvidable de Boleros. Vamos a complacer a Mario Ulín allá en El Calvario, una de sus canciones favoritas. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Al pueblo donde se halla la barca de oro que debe conducirme, yo ya me voy, solo vengo a despedirme. Adiós, adiós para siempre, adiós. No volverá tus ojos a mirarme, ni tus oídos escucharán. Mares con mi llanto, adiós mujer, adiós para siempre, adiós. Tus ojos a mirarme, escuchará mi canto, voy a aumentar los mares con mi llanto. Adiós, mujer, adiós para siempre, adiós. Los hermanos Carrión nos han interpretado La Barca de Oro. Bueno, pues el diseño de la nomenclatura que dota de la ciudad de un sistema numérico de calles y avenidas y que además identifica las viviendas conforme su ubicación en cada cuadra está basado en un desarrollo en espiral creado por el jefe del área planificación de la municipalidad, Raúl Aguilar Batres, quien asumió el puesto de director en esa unidad en 1949. El objetivo del proyecto era incorporar nuevas zonas de forma ordenada, de acuerdo con el crecimiento urbano que se diera. El historiador Miguel Ángel Álvarez también refiere que la vigencia de la nomenclatura se toma en cuenta desde 1952, cuando el Consejo autorizó el proyecto. Este método de guía posteriormente se adoptó en varios departamentos, por lo que se considera viable para guiarse de sus áreas. Aguilar Batres tomó como ejemplo las nomenclaturas de Nueva York y otras ciudades de los Estados Unidos, pero solo fue una idea. Se diría que esta nomenclatura es una creación única de él. Esto pues lo aseguró. Según historiadores, la zonificación se comenzó a partir de la zona 1, que comprendía de la primera calle y la línea del ferrocarril del sur, y entre la avenida Elena, o más bien Cero Avenida, y también el barranco del Tuerto. En 1952 se numeraron las zonas 7 a la 14, según su distancia del centro. Ya para este año solo se contemplaban 14 zonas, ya que el resto de los sectores no estaba urbanizado o simplemente eran áreas verdes. Vamos a continuar con el programa de esta mañana y parte ya de la tarde. Vamos a complacer nuevamente a nuestros amigos que nos sintonizan. Mario Ulín en el Calvario. Los tres caballeros interpretando el reloj. Bueno, pues se precisó que anteriormente las calles recibían el nombre de los edificios religiosos que se situaban en ellas, como la calle de Belén, la calle de San Agustín, la calle de la Merced, la calle de Candelaria, así como la ladrillería El Perú, entre otras. Todo se basaba especialmente en iglesias, edificios importantes de la época. La calle real era la Sexta Avenida, zona 1 en la capital. En el año de 1942 el ayuntamiento ya había presentado un plan con una nueva variante de nomenclatura, manteniendo los nombres coloniales, pero se agregó oriente y poniente, sur, norte y número de casa. Por ejemplo, la décima avenida, calle poniente, la sexta avenida, sur, antes de que se nombraran las zonas. Los lugares eran reconocidos como cantones en toda la capital, como en los departamentos. Aquí también se le llamaban Cantón San Nicolás, Cantón Las Américas, Cantón Las Flores. Así, en toda la República, la zona 1 eran los cantones, Cantón Centro. Y así, también en la capital, como en Quetzaltenango y otros lugares, cambiaron. Entre los proyectos que impulsó Aguilar Batres durante su administración del área de planificación municipal de la capital, está la división de la ciudad en 25 zonas y el diseño de la primera avenida, Avenida de las Américas. Para honrar su trabajo y los proyectos que impulsó, la calzada construida en el sur y que es la entrada y salida de la ciudad fue bautizada con su nombre, Calzada Aguilar Batres. Continuamos con la parte musical a través del programa de esta mañana. Saludos para nuestros amigos que nos sintonizan, se reportan a través del hilo telefónico. Vamos a complacer a María Antonieta Coroy, allá en la zona 10, Pacajá, condominio La Roca. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. El extranjero, pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos. Aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros que también se van al cielo. Todos los negritos buenos, pintor, si pintas con amor, desprecia su color, si sabes que en el cielo también los quiere Dios. Pintor de santos de alcoba, si tienes alma en el cuerpo, porque al pintar en tus cuadros te olvidaste de los negros. Siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. Bien amigos, faltan ahora, o más bien se pasan 19 minutos de las 12 meridiano a través del programa de esta mañana, Jueves Inolvidable de Boleros. Estamos saludando a don Jesús Orozco Citalán, a doña Lucrecia Orozco también, a doña Victorina Chávez en Almacén Real, a don Ricardo Ovalle en Chicago, a don Emilio del Rosario Castro, Rubén Castro, Carlos Humberto Robles, Amandita Palacios, Óscar Cojulín y también Alfredito Godínez, don Óscar Cojulín en el barrio Las Flores, Telma Julieta Calderón allá en Chitay Zona 11 y don Óscar Gómez en el barrio Las Flores. Estamos en sintonía, dice, de la Estación de la Familia. Saludos para nuestros amigos que están en sintonía de la Estación de la Familia, escuchando Jueves Inolvidable de Boleros y muchas veces suspirando fuertemente con las canciones que nos hacen recordar, nos hacen vivir momentos bellos del ayer. Tenemos ya nuestro corte comercial y luego viene la parte final del programa de esta mañana y parte ya de la tarde. ¿Te Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. La construcción del Palacio Figueroa, Quetzaltenango en la historia. La construcción del edificio conocido hasta nuestros días como Palacio Figueroa o Palacio de Justicia, visto del lado de la calle de San Sebastián, fue mandado a construir a finales de la década de 1880 por la familia del entonces presidente de la República, Manuel Lisandro Barías. Posteriormente, fue vendido a don Mariano Figueroa. Fue expropiado durante el gobierno de Jorge Ubico Castañeda. Escúchenos en línea, www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Santos nos han entregado Hasta el fondo del mar, es el título que de esta bella canción que hemos escuchado a través de este jueves inolvidable de boleros. Hemos tenido el gusto de platicar algunos datos ya en la llegando a la parte final del programa de lo que es la nomenclatura, que este año cumple 72 años. Métodos de numerar calles, avenidas, implementado por iniciativa de Raúl Aguilar Batres, que es uno de los más eficientes del mundo, podríamos llamarle, y que le llegó a colocar la nomenclatura toda, no solo en la capital de Guatemala, sino ahí ya después la adoptaron los departamentos, los municipios de toda la República, porque como dice la historia, antes las calles se identificaban por la calle de San Sebastián, la calle de Morazán, la calle de San Nicolás, porque de ahí venía la iglesia de San Nicolás, y así. Entonces es por ello de que se inventó la nomenclatura por este personaje, don Raúl Aguilar Batres, y ya. Pues en los próximos jueves que se aproximan vamos a platicar de Otros datos importantes con motivo de aproximarse la Feria Centroamericana de la Independencia y cómo se originó también el desfile del 15 de septiembre, que también tiene su historia. Mientras tanto, queremos agradecer a las personas que se reportaron esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Saludos para doña Estelita aquí en la zona 3 de Quetzaltenango, a doña Rosy Popá, doña Elba Orozco, a Jacqueline, a Jesús Orozco y doña María Chávez en la zona 4, don Emilio del Rosario Castro, don Daniel Ovalle en el barrio San Jacinto, a Carlito Chicará, Chocolán, también para doña Connie Guerra, felicidades este día, doña Olivia Mejía, don Eliu Tzik Chávez, Julio Menchú, Miguel Ovalle en Salcajá, para Jesús Orozco Citalán, Lucrecia Orozco, Ricardo Ovalle en Chicago, Victorina Chávez, Emilio del Rosario Castro Loarca, don Rubén Castro, Carlitos Humberto Robles, Amandita Palacios, Alfredito Gorínez, don Oscar Cojulum, para don Oscar Gómez Barrios en el barrio Las Flores, así también para Telma Julieta en la zona 11 de Quetzaltenango, don Miguel Ovalle en Salcajá, Benigno Arriaga en la zona 10, Ricardo Ovalle, también para Verónica López en la zona 8, para Carlos Loarca, que nos ha escuchado también, para Edgar Macario en la zona 8, Mario Ulín en el barrio El Calvario, personas que esta mañana se reportaron a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Si usted no escuchó el programa, lo puede hacer en la plataforma Spotify, programas de Raúl Chicará. En la parte musical estuvo Carlitos Enrique Taay, auxiliado por Emerson de León. Gracias por su sintonía y hagamos todo lo posible por ser aquí, a través muy de las felices. Canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Escribieron las cosas buenas y las malas que vendrá. Destino por nombre le pusieron, es la ley del más allá. Aunque quieras escapar a tu destino, si escrito está que seas feliz, feliz serás. Pero en cambio, si el destino te condena, entre pena vivirás. Pero en cambio, si el destino te condena, entre pena vivirás. Quieras o no, serás juzgada por esa ley del más allá. Sin clemencia castigada por haberme pagado mal. Quisiera borrar del viejo libro las cosas malas que hay escritas para ti, y las buenas aumentar con las que haya para mí, como prueba del perdón. Que sin pensar y sin sentir te di. Esa ley del más allá, sin clemencia castigada por haberme pagado mal. Quisiera borrar del viejo libro las cosas malas que hay escritas para ti, y las buenas aumentar con las que haya para mí, como prueba del perdón. Sin pensar y sin sentir, te di. TGD, la voz de Occidente en el 1070 del cuadrante.